La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo una vez más a través de la exquisita ignorancia en Res Omnium. Res Omnium gira la relación que existe entre filosofía, ciencia y religión. Por ello, el día de hoy nuestro tema aquí en cabina es una comparación, digamos, entre tres grandes sistemas a través de la historia del pensamiento, no solo de la filosofía, sino también categorías de la historia de la religión. Vamos a tratar de poner de manifiesto esta antigua sentencia atribuida al rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, a saber, la tesis que vamos a sostener el día de hoy, cómo diferentes doctrinas filosóficas o religiosas se repiten como una constante a través de la historia. Mismas doctrinas, diferentes personajes, diferentes conceptos, diferentes latitudes, para llevar, digamos, en un nivel discursivo y hasta incluso práctico, las mismas enseñanzas que hay detrás de cualquiera de estos tres. En este caso concreto, en este programa, nos vamos a referir exactamente a Plotino, a Hegel y la Cábala. ¿Qué tienen en común estas tres, digamos, tradiciones del pensamiento occidental? Tienen en común, vaya, el hecho de poner un teísmo, es decir, una entidad suprasensorial que trasciende, digamos, lo que es el plano material. En el caso de Hegel, algunos lo pondrán entredicho si se identifica en última instancia el llamado espíritu absoluto con la entidad preternatural denominada Dios, si es una discusión que está sobre la mesa en el caso de Hegel. Sin embargo, tanto en la Cábala como en Plotino encontramos similaridades o cosas muy análogas entre ellos, es decir, un teísmo es una entidad preternatural. En el caso de Plotino, la primera hipóstasis, el uno, que sería derivado de las doctrinas del Timeo y Fedro, una recuperación de la tradición platónica. En el caso de la Cábala, uno de los nombres de Dios, es decir, aquella entidad preternatural que está más allá de este mundo, que se reflejaría su propia estructura bajo el árbol de la vida. En el caso de Hegel, el espíritu absoluto que se conoce en sí, para sí y en sí, para sí. Pero comenzaremos esta odisea con este análisis de los tres pensadores o de los tres pensamientos. Naturalmente, en el caso de la Cábala, pues hay que delimitar qué tipo de Cábala es, qué se entiende, vaya, por ello. Pero vamos a desarrollarlo paulatinamente. Parte de la reflexión, esta tesis, el día de hoy, cómo es, por ejemplo, lo uno y lo múltiple, ese problema tan tan difícil de responder y tan difícil de asimilar, pero que en última instancia permea en este mundo material y algunos presumen que en el mundo no ético, en el mundo de las ideas. Esa sería nuestra primera tesis, retomando la lectura, por supuesto, del Parménides de Platón, que es en el cual, por supuesto, se inspira la dialéctica hegeliana en su totalidad, saber, la dialéctica negativa de Hegel, que después esos tributos se lo darán Adorno y demás, pero como parte del no ser y el ser, la dialéctica del Hegel, es una dialéctica vacía, algunos dirán, parte de esa recuperación de la lectura del Parménides de Platón, el ser y la nada, lo uno y lo múltiple, ese es el problema. En el caso de Plotino, bueno, nuestro primer argumento va a ser naturalmente comparativo entre los tres pensadores, entre las tres grandes corrientes que hemos señalado, saber, Plotino, con todo, no solo Plotino, sino también el neoplatonismo, con sus ligeras variantes. La cábala aquí, ojo, hay dos tradiciones, una teórgico-teosófica y otra extática. La teurgia y la teosofía, digamos, te quedan más con el cumplimiento de la ley, la Torah. En cambio, la contemplativa va más de la mano de la ascesis o de la ascensión, vaya, del éxtasis en términos de Plotino, sería lo mismo. Por lo tanto, la similitud que vamos a establecer va a ser con la segunda tipo de cábala, ¿no? Esto retomado de una lectura del texto de Moshe Idel, de Cábala, Nuevas Perspectivas, editado por el Fondo de Cultura Económica. Ahí es donde, digamos, este autor pone de manifiesto esta diferencia entre los dos tipos de cábala o cábala, depende del término, la fonética que se le explique, también le imprimirá ciertas cargas patéticas al discurso, ¿no? Hay quien suele abusar de eso, usando palabras entonadas en cierto tono, vaya, o mencionadas de cierta forma, ya nos dan solemnidad al discurso, que me parece es una falacia análoga al de comenzar citando una autoridad, la falacia del adverecundiem. Sin embargo, eso es otra discusión que en su momento será explicitada el día de hoy, la relación que guarda el pensamiento neoplatónico, la cábala y Hegel. Comenzaremos entonces, se dice, por ejemplo, vía inducciones, es el argumento que vamos a reconstruir, las historias de la filosofía coinciden en el terreno. Hay al menos 10, inductivamente, que coinciden en las tres hipóstasis del pensamiento de Plotino, que es la recuperación de la tradición neoplatónica, y algunos presumirían, especulando más, una tradición hermética, una tradición de los iniciados, etcétera, a través de la historia, como esos mismos conocimientos van permeando, como sosteníamos, a través de la historia, en diferentes latitudes, bajo diferentes orientaciones, tradiciones o incluso conceptuales. Pero sigue siendo lo mismo, es lo uno y lo múltiple, es diferente, pero es lo mismo, por lo tanto no hay nada nuevo bajo el sol, sería la inferencia inmediata derivada de ese axioma salomónico, ¿no? Si lo tomamos al pie de la letra. Las tres hipóstasis de Plotino, el uno, es decir, el uno como entidad preternatural, la segunda hipóstasis se encuentra en el nous o el intelecto, la tercera hipóstasis es el alma del mundo o el anima mundi, que le van a llamar así en el Renacimiento, en concreto pues Giordano Bruno, que también podría encajar sin algunos problemas en esta analogía. Sin embargo, pues a Giordano Bruno le dedicaremos en algún momento, en alguna ocasión, un programa específico para exponer su hermetismo sobre todo y sus relaciones con la filosofía neoplatónica. Plotino entonces es el uno, el alma o nous, la inteligencia o el nous, perdón, y después sigue el anima mundi, que esta se divierge en dos, ¿no? Es como el alma del mundo en abstracto y las almas particulares para después enarbolar con el mundo material, que es este mundo, para estas doctrinas es imperfecto. Esta es nuestra primera analogía en Plotino. En la cábala, por ejemplo, tenemos el árbol de los 10 sefirot, del árbol de la vida, vaya, las 10 sefirás o las 10 esferas, que tenemos, se pueden agrupar del ternario al cuaternario, sin contar las dimensiones trascendentales, que en una tradición gnóstico-cabalística sí se tendrían que hacer mención, los 13 eones o los 13 senderos de lo inexplicable, de la divinidad, vaya, que son los 10 sefirot, haciendo caso omiso del sefirot oculto, o la sefira oculta, que es Da'at, y ponen el Ein, Ein Sof, y Ein Sof Aur, o Ein Sof Or, que sería esta, los 13 eones, pero en el caso de la cábala, la analogía que guarda con el pensamiento de Plotino, se divide en tres triadas y se da como quinta esencia al mundo, es decir, la cábala presupone Keter, que es como la corona de Dios, la manifestación de la luz, el anciano de los días, el arcángel Metatrón está detrás de esta magia angélica, se atribuye a esto, es Keter, Chokmah y Binah, que sería el gran inefable, la gran madre y el gran padre, sería como algo en terreno de los propios adeptos a la cábala, aquí una distinción entre la mera literatura, la historiografía y por supuesto la fenomenología, que nos permite cada una de ellas tener un enfoque distinto acerca de este mismo fenómeno de la mística judía. En este caso sería la primera triada que se puede comparar con el uno de Plotino sin algún problema o ciertas analogías, como es lo inefable, aquella, la segunda hipóstasis de Plotino es el nous. En la cábala tenemos la segunda triada de las tres esferas, de las tres sefiras, que sería Chesed, o Gedulá, Geburá, y Tiferet, que sería prácticamente el mundo de las ideas, o el mundo arquetipo, dicho en un discurso platónico o neoplatónico, que sería la asimilación. En tercer lugar tenemos, que aquí serían los tres pilares de la cábala, el rigor, misericordia y equilibrio, Chesed significa la misericordia, Geburá la severidad o la crueldad, y Tiferet es propiamente el equilibrio, la belleza. La tercera tríada del árbol de la vida sería Netzah, Hod y Yesod, a saber, la parte intelectual del ser humano. Esto se corresponde más a unas facultades micro-macrocósmicas. Netzah es como la inteligencia intuitiva, Hod es la majestad de Dios, el conocimiento del raciocinio, y Yesod es el fundamento. Algunos dicen que es parte de lo sexual, que es una síntesis de los dos anteriores para algunas interpretaciones. Estas tres triadas dan la quinta esencia o el paso a Malkut, que en el esquema del neoplatonismo lo encontramos. La identidad de la primera triada sería Keter Shok Maivina con el uno, es el inefable, el que está más allá de nuestra propia comprensión, porque ese es otro de los presupuestos de estas tres doctrinas. El espíritu, es decir, es inefable, es incomprensible, es incognoscible en sí y por sí mismo. La única manera que tenemos, esto es el argumento que da pie a la teología negativa, es referirnos a ellos con metáfora. Como no podemos tener una experiencia, digamos, de ese tipo de divinidad, no soportaríamos los seres humanos en el presupuesto de la literatura que hay al respecto, no soportaríamos la carga de la divinidad. Por eso tenemos que recurrir a las representaciones metafóricas. Piensen, por ejemplo, en todas las místicas, son puras analogías, en el caso concreto analogías de los amantes y los amados, es decir, cómo es el mecanismo del amor, el deseo, el que lleva al ser humano, que se encuentra en el mundo de la materia, que se encuentra en Malkut, o que se está dando cuenta de su propia... Hegel empieza con la percepción sensible, después el autoconocimiento, y así va paulatinamente ascendiendo en la jerarquía hasta llegar a lo inefable, que es cuando el espíritu cobra conciencia de sí mismo, el en sí para sí y el en sí para sí, que serían en última instancia las tres triadas hegelianas que darían cuenta de este motor de las emanaciones. Sin embargo, la tercera triada de la Cábala, también la analogía que guarda en Plotino, dijimos que es el Plotino es el uno, en la Cábala es la corona, la primera triada, Keter, Shokma y Binah, y en Hegel es el en sí y para sí. La segunda analogía, la segunda triada, o la segunda hipóstasis de Plotino, es el nous, es decir, el mundo de las ideas. En un discurso para las personas que están familiarizadas con la filosofía helénica, podrán sin ningún problema comprender esta teoría derivada, por supuesto, de la filosofía de Platón. El mundo de las ideas, el mundo de los arquetipos, el mundo de las formas, el mundo del alma, etcétera. Cómo todo eso encuadra una analogía entre Geburá, Chesed y Tiferet. En última instancia viene la tercera triada, que se responde en el esquema de Plotino. La segunda triada es en el en sí para sí de Hegel. La tercera triada es en Plotino, es el alma del mundo, vaya, en abstracto, y esa deriva o emana el alma individual y después el mundo material, que esa sería la tercera triada en el árbol de la vida, Hod, Netzah y Yesod, y el mundo material sería el Malkut, el fundamento, el reino en el que nos encontramos aquí y ahora. En Hegel sería el en sí, en Plotino sería algo así como el alma del mundo con su disposición al negar la materia. En todas estas doctrinas, el ser humano, con su calidad de antropos, vaya, tiene que ascender hacia la divinidad. Ese sería un discurso teleológico retomado, por supuesto, de la doctrina aristotélica. Plotino, digamos, está en el siglo II después de Cristo, por lo tanto ya sabía de todas las filosofías previas a él, digamos, se instaura esta tradición neoplatónica, pero lo cual no excluye que tuviera conocimientos de otras escuelas filosóficas en boga en ese entonces. Pensemos en concreto en el aristotelismo. En Plotino se refleja claramente porque hay una teleología. El ser humano tiene que ascender hasta lograr el famoso éxtasis que presumiblemente Plotino alcanzó en varias ocasiones durante su vida. Esto por el testimonio que está plasmado en los textos de sus biógrafos, el más emblemático, su discípulo Porfirio, que sería el quien hace la vida de Plotino y las Eneadas, ¿no? Es la introducción, por ejemplo, en la edición que hay en el castellano de Gredos, comienza así, las primeras Eneadas previamente la vida de Plotino por Porfirio. Pero esto sería la teleología derivada del conocimiento aristotélico, es una síntesis, también se había conocimiento de otras doctrinas, por ejemplo, el epicurismo, el estoicismo, el escepticismo, etcétera, son las tendencias dominantes. En la Cábala, por ejemplo, tenemos esta ascensión, cómo somos conscientes, digamos, de nuestra materialidad y de nuestra propia imperfección, tenemos que ascender paulatinamente mediante las obras, mediante un religare, a la conjunción o la digamos, a la unión mística que también presupone, al margen de la religión natural, al margen de la religiosidad institucionalizada, una unión mística que sería la quinta esencia del fenómeno religioso. Aquí, ojo, hay quien se dedica, vaya al estudio de la mística, en este enfoque como la quinta esencia del fenómeno religioso, sin embargo, hay enfoques psicologistas eminentemente reduccionistas, por eso mismo hay que tener una cautela, no basta con el testimonio de alguien, no, yo vi a Dios frente a frente, mira, te puedo relatar mi experiencia, hasta qué punto es la subjetividad, hasta qué punto es un subjetivismo, hasta qué punto hay poesía en ese relato, hasta qué punto hay algo que no es la experiencia, podríamos dudar, por ejemplo, por eso queda descartado como método omniabarcante para este tipo de fenómenos una reducción psicológica o psicoanalítica, que sabemos cuáles son, digamos, los mecanismos de comprensión, reducir a psicopatologías inherentes al escritor mediante, pues es que no puso coma, puso punto y coma, por lo tanto tiene un trastorno, sería algo muy descabellado, incluso para algunas versiones sería poco ético, incluso atribuirle representaciones de nuestra propia yoidad o de nuestro ronco pecho, dirán abiertamente el sentido común, a esos fenómenos. ¿Cómo imprimo mis representaciones en eso? Eso sería el problema de abordar este terreno de la mística. Por eso es vía fenomenológica, vía hermenéutica y un saber eminentemente libresco de corte analógico la presentación que haremos. No nos vamos a debatir y no vamos a sostener, ay, es que yo tengo una experiencia mística o soy un ser ultramístico. Tampoco no es el caso. Dudamos de entrada en este tipo de fenómenos de todos los relatos conmovedores, los mecanismos patéticos de la persuasión en el terreno de la retórica. ¿Cómo me dices algo muy bonito que me hace representaciones maravillosas y yo te creo automáticamente? Piensen, por ejemplo, en todos los discursos que hay que parten, digamos, de una postura epistemológica de un realismo ingenuo, atribuirle la existencia en sí y por sí a esos fenómenos que estamos estudiando en el terreno de la mística. Ese sería, desde nuestro punto de vista, el primer error que se puede cometer al tratar de este tipo de temas. El segundo error, digamos, es una relación semántica que podemos atribuir. No tenemos la relación con las cosas, solo nos relacionamos con las palabras. Por lo tanto, solo estamos haciendo semiótica. Así que, en última instancia, el concepto de Dios, emanación, trascendencia, cielo, infierno, ángeles, todo lo que se desprenda, connotaciones metafísicas del más allá y connotaciones metafísicas del más acá, la ética, los valores, los números, etcétera, cómo esas abstracciones forman parte de nuestra cotidianidad y son en última instancia palabras. O sea, no tenemos un referente ontológico ni óntico de esos fenómenos, sin embargo rigen nuestra vida en calidad del mundo de las ideas, por lo tanto pues, se podrían enmarcar de acuerdo con estas doctrinas emanacionistas en emanantistas o emanacionistas, no sé cuál sea el término adecuado, en la segunda triada, es decir, cómo son arquetipos, son representaciones. La advertencia que hacemos es eso, en última instancia, si nos ponemos un tanto escépticos, no tenemos relación ni con los fenómenos, ni sabemos si las palabras en realidad nos refieran las cosas, es decir, hay un problema de un escepticismo radical, lo cual no impide, por supuesto, que desarrollemos estos temas abiertamente. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta, como piensen, por ejemplo, en todas las personas que se dedican al tarot, a la mística, a la magia, cómo su discurso gira en torno de pura emotividad. En este caso no queda excluido. Todas las relaciones que guardan los discursos acerca de la divinidad, al no tener una referencia, solo tienen un sentido, pero no tienen una referencia, entonces hay un problema, hay que ser conscientes de estos tipos de problemas. Por ejemplo, antes de abarcar estos temas, para no caer en esas trampas y tratar de convencer mediante la mera emoción, mediante la mera representación, es que habla muy bien, escucha muy bonito, esas palabras tienen en sí por sí una carga muy fuerte, el alma, la trascendencia, Dios, el diablo, etcétera, son solo palabras, son en última instancia signos, son como no sabemos qué es lo real, entonces recurrimos al signo que es lo que está en lugar de otra cosa para dar cuenta de esos fenómenos. Esta es, digamos, la discusión. Pero al margen de este paréntesis un tanto crítico escéptico, haremos caso omiso, supongamos por un instante que nada de esto ha ocurrido y que entonces vivimos felizmente en un realismo ingenuo y daremos de cuenta de estas doctrinas mediante la descripción de nuestras lecturas, que en última instancia son solo conceptos, nadie ha ido al pasado y ha verificado todas las historias, piensen por ejemplo los relatos históricos, solo son reconstrucciones, como nuestra representación, nuestra calidad de seres humanos nos hace vivir condenados a tener solo representaciones conceptuales. No podemos afirmar con una certeza total que hemos visto, por ejemplo, los conceptos, el concepto de Edad Media, concepto de Cábala, concepto de Plotino, concepto de Hegel, son puros conceptos, en última instancia son solo signos y representaciones. De acuerdo, volviendo a los temas, a las analogías entre los autores, de acuerdo con Hegel, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la autoconciencia solo es una parte de mi representación, es decir, como es un idealismo, que vamos a ver cómo embona la emanación con el idealismo, naturalmente en el desarrollo de esta argumentación, cómo mi autorrepresentación es parte de mí mismo, es decir, mi representación es parte de mí mismo como yo soy un ser ideal, ¿no? Por lo tanto, esto no es real, sino solo es una representación de la autoconciencia que se conoce en sí misma mediante lo que está haciendo. En este caso, cualquiera que hable en el micrófono al aire es representación de su autoconciencia. Son las representaciones que este individuo tiene acerca de sus fenómenos. Esto también abonando al argumento del escepticismo que puede derivarse, lo cual no nos lleva ni al ateísmo, ni al materialismo, ni a la desesperación, ni tampoco a un fideísmo, sino que hay que tratarlo en su justa dimensión, dándonos cuenta de nuestra calidad antropológica, evitando los discursos sensacionalistas y maravillosos que se pueden comentar acerca de estos fenómenos. En el caso de la filosofía, por ejemplo, las presuntas complejidades de estudiar a los filósofos, ¿no? Hegel me aterra porque no entiendo el desarrollo de su dialéctica, o me han dicho que Hegel es dificilísimo, y luego entonces, a mí no me consta, yo no he leído ni una historia de la filosofía en intérpretes, ni mucho menos directamente por traducciones, o ya sea en el alemán decimonónico, no lo he leído, ni me interesa, pero tengo el presupuesto que es muy difícil. Igual, la cábala no es muy abstracto, es otra cultura, es otro terreno, es otra religión, no es el catolicismo, etcétera. Me cuesta más trabajo apropiarme. Plotino, pues está años de mi representación, de mi tradición. Hay que ser capaces de tender el famoso puente hermenéutico propuesto por Gadamer. No hay que atribuirle representaciones de nuestro propio presente a estos autores, por lo cual sería un tanto erróneo. Pero esta es, digamos, la tesis del día de hoy es esta comparación doctrinal, cómo se repite a través de la historia las mismas doctrinas, con otros nombres, en otras latitudes y, por supuesto, en otros tiempos. En este caso se pone de manifiesto las dos tesis filosóficas que hay detrás. Por un lado está en el terreno de la filosofía de la religión, que es lo que eminentemente nos interesa en este programa. Por un lado se encuentran en común estas tres doctrinas con la tesis del teísmo, es decir, una entidad supernatural o preternatural. En el caso de Hegel, insistimos, es un tanto problemática la identificación del espíritu absoluto con Dios, que sería lo que le daría la pauta de teísmo. Y la segunda característica de estos teísmos es un teísmo emanacionista o emanantista. En el caso concreto lo podemos comprobar en el judaísmo y en el cristianismo. Como el judaísmo parte de la noción de las emanaciones, Dios, como es toda bondad que no lo podemos comprender ni siquiera nombrar, bajo sus 72 nombres incluso, no se puede captar racionalmente, la única manera de tenerlo es una intuición del alma, una visión mística, etcétera. Alguien habla de esas facultades o se las inventa para dar cuenta de estos fenómenos, que son metáforas para dar cuenta de la divinidad, la vida mística. ¿Cómo todo esto se pierde detrás de un bonito discurso y nos causa patéticamente, caemos rendidos ante la argumentación de las personas que esgrimen esto? Nos conmueve el corazón y no ponemos en tela de juicio el contenido racional o metarracional que pueda haber, un análisis crítico del discurso, por ejemplo. ¿Cuáles son los intereses que subyacen a hablar de la divinidad o hablar de la trascendencia? Pero esto queda, digamos, al pie de página como advertencia escéptica para estos fenómenos. La segunda característica de estos tres teísmos es la emanación, ya lo hemos comentado. Plotino, las tres hipóstasis, en la cábala, los 10 sefirot, y en Hegel, el proceso del espíritu absoluto que se cobra conciencia de sí mismo mediante la historia, mediante el saber, como todo el sistema hegeliano da cuenta de esas emanaciones. ¿Cómo se desborda este principio y se da cuenta? ¿Y cómo darse cuenta de que te estás dando cuenta? ¿Cómo conocer lo que conoces conociéndote? Sería en última instancia la apuesta de las tres posturas, una gnosis, un conocimiento práctico del propio ser para nuestra inmanencia. Y eso sería otra de las características a grosso modo que compartirían. Claro está, hay otros teísmos, como el cristianismo, que parte, por ejemplo, de una creación de la nada, no parte de una emanación divinal. Ahí es muy interesante esta discusión entre estas dos posturas que han permeado bajo este mismo enfoque historiográfico o, digamos, conceptual. ¿Cómo lo uno y lo múltiple, cómo todo es lo mismo y no a la vez? Es un problema, es una paradoja. Todo el pensador que no tiene paradoja, pues es un modelo mediocre. Vaya, no hay algo que te incline o te haga seguir en esos terrenos de las representaciones de lo intelectual, ¿no? Sería la característica, dos características de esto. Ahorita, después del corte, daremos cuenta de más a detalle, de pasajes y demás, para poderlos prender en su justa dimensión, la famosa habilidad filosófica que consiste en la puesta de relación de autores se va manifestada el día de hoy. Primeras coincidencias, la emanación, un teísmo, son las dos. La otra coincidencia que se deriva, digamos, como un corolario inmediato de esas dos proposiciones, como si tuviéramos un sistema axiomático, sería la condición necesaria. ¿Cómo se divide? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo llegamos a la divinidad o cómo llegamos a eso? Que sabemos que es inefable, que sabemos que es incognoscible, sin embargo hay algo que nos llama en nuestro propio interés. Ese es el argumento que darán del amor, del eros platónico en su máxima expresión, ¿no? Ese amor hacia lo trascendental, ese amor hacia lo incognoscible, ese afán por el conocer. En el discurso aristotélico, pues el ser humano tiende por naturaleza a conocer, se tiende al autoperfeccionamiento. En este caso, en el caso de la cábala, es un conocimiento iluminador, salvífico, en el que las identidades que hay entre la gnosis y la cábala, es muy interesante cómo todo eso se trata desde una fenomenología y no solo de saberes librescos. Por ejemplo, es muy, muy pragmático. Esa es una dimensión de este tipo de estudios. En el caso de Plotino y de Hegel, no sé qué tan aplicables pudieran llegar a ser las doctrinas o tan pragmáticamente comprensibles. De entrada, porque bueno, hay una postura en la historia de la filosofía, solo verla como tesis muertas, así, ¿no? Ya le entendí lo que dice, solo descifrar el código fonético que hay detrás y los mensajes lingüísticos que se están detrás de ese código fonético. Solo eso sería para muchas personas hacer filosofía, descifrar lo que dice Kant a través del traductor. Hay unos que no son tan perspicaces y no llegan a esos, digamos, derroteros de los rigores filosóficos en un terreno filológico. Pensar, por ejemplo, que estás leyendo a Kant, o que estás leyendo a Hegel, o que estás leyendo a Nietzsche con una edición de porrúa, de tomo, de Gredos, de Alianza, eso sería una locura. Estamos leyendo a los traductores de esas obras, lo cual se sigue una pérdida infinita de los contenidos. Quizá el traduttore traditore, la famosa sentencia italiana, ¿no? Nos estamos leyendo tradiciones y traiciones en las interpretaciones que podemos llegar a tener. No verificamos esos conocimientos y entonces andamos por el mundo repitiendo un cúmulo de teorías que ni siquiera nos constan vía directa. Esa sería la falacia que descansa detrás de todas aquellas personas que apelan a la verecundia para iniciar un discurso. El pensamiento de, bueno, yo cito a Einstein, cito a Hegel, Aristóteles, a Kant, a quien sea famoso, eso luego entonces me va a hacer famoso a mí también. El efecto psicológico en audiencia, citó a Einstein, luego entonces Einstein era un genio, por lo tanto esta persona también es un genio. Se revela la falacia, muchas de esas personas que comienzan sus discursos de esa forma no han tenido la experiencia directa de enfrentarse a los textos de los susodichos autores. No serían capaces, digamos, al margen del problema filológico de dar cuenta, capítulo, sección, apartado, parágrafo, página, esas personas caerían por su propio peso, sería la falacia del adverecundiam. Sin embargo, esa es nuestra postura el día de hoy, es una advertencia escéptica, vaya, no tratar estos fenómenos al pie de la letra y no atenernos a las cargas patéticas que nos puedan producir, de acuerdo con nuestras propias representaciones, por supuesto, y tratar de más hacer una reducción, sino una reducción, una comparación con sus diferentes rigores, es decir, la historiografía, la hermenéutica, la filología, que serían como los tres bastiones, al menos sobre los cuales descansa nuestro discurso. Tratamos de llevar, a pesar de nuestra propia subjetividad, un poquito de objetividad en medida de que esto pueda ser posible o plausible. Sin embargo, este es el planteamiento escéptico o crítico filosófico que hay detrás de estos fenómenos. En la segunda parte del programa, después de este corte, anunciaremos las doctrinas o los pasajes en los cuales convergen estos tres pensadores, estas tres tradiciones, para llevar a elaborar la síntesis que hemos hecho, pues, a saber, la emanación fruto de un teísmo. Esa sería la característica filosófica que comparten estas doctrinas en común, es lo que nos permite hablar de una analogía en el terreno del estudio comparativo. Sin embargo, volveremos con la exposición descriptiva, no es exhaustiva, claro está, el tiempo no lo permite, una exposición descriptiva de las tesis fundamentales para elaborar esta analogía. Volvemos después del corte. Maldita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Hemos vuelto del corte el día de hoy, un análisis comparativo, un argumento analógico entre tres grandes tradiciones. La tesis sería filosóficamente la siguiente: a saber, cómo las diversas doctrinas filosóficas son una y la misma, con diferentes variaciones a través de las latitudes histórico-geográficas y, por supuesto, el uso de los signos para referirnos a este tipo de realidades presuntamente que gozan de una ontología privilegiada o un carácter óntico, cual sea este estatus que se le asigne, ya sea en el terreno de las ideas o como algo eminentemente real, dependerá de la postura que el intérprete asuma, vaya, un realismo, un idealismo o cualquier otra de las tantas posturas que hay tanto en epistemología como en ontología, va a ser la condición necesaria y suficiente para poder dar cuenta de estos fenómenos. Sin embargo, el presupuesto de la analogía descansa en esta doctrina, son la creación por emanación, perdón, el origen del mundo, mejor dicho, por una emanación, y un teísmo, es decir, se reconoce una entidad preternatural o supernatural que da cuenta de la relación del mundo. El problema de estas doctrinas es una cuestión demoledora: ¿cómo es que esa entidad tiene necesidad, si es una perfecta en sus atributos y demás, cómo tiene necesidad de la dualidad, cómo tiene necesidad del mundo, cómo tiene necesidad de la creación? Es un problema filosófico, es la objeción, digamos, directa, tanto del ateísmo como del materialismo, no solo contemporáneo, sino antiguo, con analogía y extensión. Estas doctrinas no son nuevas, no tienen, digamos, no las descubrió alguien, ¿no? Presuntamente si se descubrieron, o si fueron una intuición, o si fueron los iniciados, esas especulaciones, digamos, quedan al margen ahora. Los presupuestos filosóficos es un teísmo, es decir, una entidad que está más allá y que crea la realidad como la conocemos. El segundo presupuesto es la creación por la emanación, no un creacionismo, el origen del mundo por una emanación, no por un creacionismo de la nada, como sería la gran pugna entre estas dos religiones teístas en el terreno del análisis comparativo de religiones, el judaísmo y el cristianismo, como si creen en un mismo Dios, en última instancia, con otros nombres, como uno crea y el otro emana. Esa es la gran pugna entre estas dos pilares centrales de la religiosidad occidental. Sin embargo, estos son algunos planteamientos. En Plotino encontramos Plotino, la Cábala y Hegel, que serían nuestros intérpretes el día de hoy en la palestra, en Res Omnium. En Plotino, las tres hipóstasis: el uno, que sería derivado del Timeo, del 34, pasaje 34b del Platón, del Timeo platónico. Ahí se da cuenta de la emanación, de la alma del mundo, cómo Platón describe todo esto. Plotino lo retoma, se da cuenta a sí mismo que está en una tradición. Esto lo dice abiertamente Plotino en la Eneada Quinta, en el Tratado Cuarto y son 9 tratados con 6, 9 por 6, 54, supuestamente fueron las que ordenó Porfirio en el orden de doctrinal, no de aparición, porque hay una discusión que no fueron todas como están ordenadas actualmente, sino las tres hipóstasis de Plotino: el uno, el nous y el alma. El alma se bifurca en el alma del mundo en general, el anima mundi, famosísima en el pensamiento renacentista. El anima mundi da origen, digamos, a las almas individuales. Ahí hay dos problemas detrás de la teoría esta misma, ¿no? ¿Cómo es que si es un alma, entonces yo soy todo y todo soy yo a la vez? Hay una identidad, lo cual lleva a coquetear con un panteísmo y lo cual también lleva a la postulación en terrenos de la filosofía, en el caso concreto de Hegel, de un idealismo absoluto. La famosa sentencia contenida en la filosofía del derecho: todo lo real es racional y todo lo racional es real, se deriva, o dicho en otros términos, nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo, no puedes llegar a las trascendentales metafísicas si no es mediante el conocimiento de ti mismo, de una divinidad intermediaria, que sería el gran misterio de la Sefirat Tiferet, que sería la inteligencia mediadora. ¿Cómo se reconcilia las 7 sefirot inferiores o el cuaternario que hay inferior, que unos dicen que es Malkut, Netzah, Hod y Yesod, que sería nuestro cuaternario microcósmico en el cual tenemos acceso, después de Tiferet para arriba, es decir, Tiferet, Chesed, Geburah, Binah, Keter y Shokmah, son solo las representaciones sensoriales o metafísicas, las cuales solo tenemos en un discurso de los misterios acceso mediante Tiferet, mediante la revelación, mediante el Hijo del Hombre, mediante el Cristo Jesús, mediante Logos, mediante cualquier otro signo que se le nombre. En este caso, la segunda, el uno, solo lo podemos conocer por el espíritu, por la inteligencia, pero aquí, ojo, en la teoría de Plotino, es esta en tois noe tois, en griego sería en el mundo de las ideas, en el mero plano de la percepción racional, de las puras representaciones, lo cual nos lleva en última instancia a sostener la misma tesis en Plotino que Hegel: lo real es lo racional. Si lo único real, la única realidad que existe en su carácter de verdadera, inefable e incomprensible es el uno, solo lo podemos conocer mediante el nous, que sería propiamente nuestra facultad que compartiríamos por ser armas individuales en el arma del mundo a través de la negación oscura que es la materia, como haciendo caso omiso de la materia o las diversas purificaciones en el terreno de la ascesis, es decir, abstenerse de ciertos alimentos, guardar silencio. Piensen, por ejemplo, en todas las prohibiciones que hay acerca de estas personas. Un ejemplo muy descriptivo y bastante, bastante conmovedor y fenomenal, ciertamente, es George Frazer en La Rama Dorada. Hace descripción antropológicamente, por supuesto, no filosófica ni metafísicamente, sino antropológicamente, la descripción de las prohibiciones que se eran vedadas, este tipo de los místicos, los magos, los religiosos, cómo estas pautas se repiten en diversos pueblos. Sin embargo, ese es otro tema, pero ¿verdad? Con esta tesis, vaya. Las tres hipóstasis de Plotino son los tres momentos fundamentales que se comparten, digamos, en el ternario, el cuaternario de la cábala, y en el en sí, el para sí, y el en sí para sí de Hegel, que sería como, en última instancia, el proceso del espíritu absoluto a través de la inmanencia, a través de la historia, de cobrar conciencia de sí mismo en este mundo, que sería la representación de sí mismo, el pensamiento que se piensa a sí mismo, el famoso motor inmóvil aristotélico. Allí también tiene sus queveres o sus analogías. Sin embargo, Plotino sostiene en la tercera eneada, en el tratado cuarto, en el parágrafo 1, en la quinta eneada, en el tratado primero, y en la quinta eneada, el tratado 1 y sexto, son peculiarmente reveladores, donde se pone de manifiesto, digamos, las doctrinas de las emanaciones. En la tercera y la segunda eneada, en el tratado octavo de la segunda y el tercero de la segunda, se da cuenta de estas tres hipóstasis. Como Plotino en la quinta eneada también reconoce formar parte de la tradición platónica, y aquí es donde plasma sus tesis. La tesis, por ejemplo, de Plotino es simple: Dios es en sí mismo inaccesible, huye de todo conocimiento y rehúsa a toda determinación, que son los atributos propiamente de Keter. En última instancia, Dios, el inaccesible, el uno, el espíritu absoluto, no se puede tener una representación conceptual de ello porque es algo que nos trasciende. La luz divina se concentra y se proyecta los rayos que constituyen las emanaciones, como si fuera un recipiente, una copa, un grial, se llena, entonces emana o va, digamos, contagiando al resto de sus emanaciones inferiores hasta llegar al mundo de la materia en el cual nos encontramos presos. Esto es una doctrina platónica también, que deriva con ciertos elementos gnóstico-cabalísticos, el semasome, es decir, la prisión del cuerpo. Estamos metidos en la materia, tenemos que escapar, volver a la casa paterna, volver al seno de la divinidad, etcétera, mediante una purificación ascendente en el terreno de la inmanencia. No podemos, digamos, trasladarnos a otro lugar, como se presume que lo hizo el profeta Enoch, que fue llevado vivo hasta Keter o hasta con Dios, que fue una hipótesis que se lo llevaron los aliens o que trascendió. Eso ya es una discusión al margen de este punto de vista. No podemos ser como Enoch, sino tenemos que esperar la muerte, y mientras llega la muerte, conocer vía intuición, es decir, mediante la facultad intelectiva del nous, mediante la representación conceptual. ¿Cómo esto se da en Hegel, por ejemplo? Hegel es muy consciente de estas tradiciones y es bastante astuto en el sentido de, bueno, se presume que expone en el parágrafo 361 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas la misma doctrina tanto de Plotino como de la Cábala, es decir, un cobrar de conciencia del espíritu absoluto que se piensa a sí mismo mediante sus manifestaciones. ¿Cómo es una misma sustancia en el terreno de la metafísica helénica? La sustancia, es decir, la usía, lo que trasciende, lo que es más allá o el origen de las cosas, cómo esa sustancia se piensa a sí misma para dar origen a los procesos de la histórica. Eso es algo que Hegel sostiene, insistimos, en el apartado 361 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Otro desenvolvimiento, el que presumiblemente se desarrolla en la fenomenología del espíritu, es el cobrar conciencia de este mismo proceso que nos lleva en la síntesis, escapar en terrenos de la cábala, de Malkuth hasta Keter, en terrenos del pensamiento neoplatónico, llegar del mundo de la materia, del no ser al ser, al uno, al inefable, que sería en última instancia la teleología intrínseca del ser humano, y en Hegel cobrar conciencia de nosotros mismos como parte fundamental del todo, es decir, cómo todo es uno, todo es divino. Aquí hay una discusión también sobre si esto es panteísmo. Hay quien sostendrá que sí, hay quien sostendrá que no. Sostenemos, quienes apoyan la discusión a favor de que si es un panteísmo, es una identidad entre el idealismo absoluto de Hegel, la filosofía cabalística y el pensamiento neoplatónico, es una identidad, por ejemplo, con los sistemas panteístas así a lo Spinoza o a lo Jacob Bohm, que serían emanaciones, Dios está en todo, por lo tanto nosotros somos divinos. Aquí es un tanto distinto porque sí hay un principio de identidad, una diferenciación. En el caso de Plotino, por ejemplo, se pone de manifiesto con la división del alma del mundo a las almas particulares. Aquí hay otro problema, ¿cómo se tiene conciencia, la autoconciencia, cómo surge la autoconciencia en este enfoque? Si yo soy todo, luego entonces, ¿qué es eso que llamo yo mismo? El mí mismo, el se ipsum latino, ¿cómo es eso? Entonces es el problema fundamental de estas doctrinas. Otro problema capital que comparten estas doctrinas es el problema de la historicidad. ¿Qué tipo de tiempo sostiene? ¿Es un tiempo cíclico? ¿Es un tiempo lineal? ¿Hay una finalidad de la historia? En el caso de Hegel sostendrá, por supuesto, que sí. El espíritu cobra a sí mismo a través, teniendo como un culmen el estado prusiano, etcétera. Todas esas interpretaciones que están, digamos, al alcance de nuestras investigaciones. Hegel, digamos, es astuto, cita en el Historia de la Filosofía, sus volúmenes, las lecciones póstumas, publicadas presumiblemente por sus alumnos, que eran en última instancia la recuperación de los apuntes de sus alumnos. En el tercer libro de la Historia de la Filosofía, dice Hegel lo siguiente acerca de la cábala, cito textualmente: llámase cábala a la sabiduría secreta de los judíos, en la que se distinguen, sin embargo, muchos elementos turbios, y también sus orígenes aparecen entintados en las nubes de fábulas. Dícese que esta sabiduría se contiene en dos libros, el Yetzirah, o de la creación, y el Zohar, o del resplandor. La cábala viene a ser poco más o menos lo siguiente: lo uno aparece proclamado como el primer principio de todas las cosas, es también la fuente primigenia de todas las unidades, pero así como la unión no es un número de otros, así lo uno no es otro número, otro tanto acontece con Dios, fundamento de todas las cosas. El Ein Sof, la emanación relacionada con ello, es el efecto de la primera causa, lograda mediante la restricción de aquel primer fundamento infinito al que aquella ser limita. En esta causa primera se cultiva el ser de la segunda, todo eminente, no hay límite, sino causalidad. El seguimiento fundamental es Adán Kadmon, el primer hombre, el primigenio, la suprema cosa, el microcosmos y el macrocosmos. Esto es lo que dice Hegel acerca de la doctrina cabalista, lo cual pone de manifiesto un conocimiento de estas doctrinas al margen, digamos, de sus contenidos patéticos en el terreno de la religiosidad. Sin embargo, esa ha sido hoy nuestra tarea. Somos completamente conscientes de que son textos de muy grueso calibre. En estos tres casos, los pensadores son evidentemente algo complejos, no son tan accesibles, requieren, Plotino es muy cansado, su lectura repite lo mismo infinidad de veces, con términos que no son relativamente oscuros de acuerdo a la tradición, y de acuerdo al original en griego también usa términos un tanto rebuscados, que su tesis es la misma, ¿no? Las tres hipóstasis mediante las cuales se da cuenta del mundo material. ¿Cuál es la relación? El problema que hay detrás, comparten, ¿cómo esa entidad supernatural tiene la relación con el mundo? ¿Cómo, si la unidad es el origen de las cosas, cómo da origen a la multiplicidad? ¿Cómo es eso posible? Ese es el problema filosófico, la quinta esencia del corazón detrás de esta disertación. Sabemos que nos queda poco tiempo y que hemos hablado muy generalmente de estos fenómenos, sin embargo, incitaríamos a la audiencia a la lectura. En el caso concreto de Plotino, ya hemos dado los pasajes de las Eneadas, por lo tanto no estamos manejándonos ni en el terreno de intérpretes ni en el terreno de historias de la filosofía, sino que en el conocimiento un poco directo de las Eneadas, es decir, los textos como han llegado a través de las traducciones, de las editoriales, que eso es un problema ya de por sí grande. Sin embargo, haciendo un tanto al margen ese problema, podemos sostener con cierta ligereza que podemos dar el pasaje concreto donde Plotino lo dice. En el caso de Hegel se pone en manifiesto en sus lecciones sobre historia de la filosofía el periodo, por ejemplo, que va de la filosofía de Alejandría a la posterior patrística. Es un periodo que también estudia en el mismo sentido Wilhelm Dilthey, y el padre del historicismo también le dedica un estudio más o menos complejo, más o menos compuesto de este tipo de fenómenos. Es decir, hay un interés, a pesar de estos pensadores, entre estas doctrinas que son esotéricas, son místicas, en concreto la gnosis y la cábala, hay un marcado interés por estos pensadores acerca de estos fenómenos que están a medio camino entre la filosofía y la religión, por lo tanto son interés de este programa. Así es la discusión. En el caso de Hegel, apartado 361 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, el desarrollo en su totalidad íntegro de la fenomenología del espíritu, que para los hegelianos es el prólogo al gran sistema de Hegel, el gran maestro, el último filósofo sistemático de Occidente, da cuenta del Ensof, ¿no? Cómo llegar del Ensof. Discusiones con algunos contemporáneos, Hegel y la Cábala es lo mismo, ¿no? Dicen las mismas tesis con otros conceptos, por lo tanto nos lleva al problema de lo uno y lo múltiple. En el caso de la Cábala es muy interesante y es muy problemático porque el conocimiento que tenemos, nos dialógicamente, no somos judíos, es un primer obstáculo hermenéutico, lo cual no impide, digamos, tener conocimiento, una analogía. Los cristianos que se interesaron, por ejemplo, en el Renacimiento por la Cábala, que son los que han impreso gran cantidad de manuales mágicos, místicos, el mayor responsable, Cornelio Agripa, ¿no? Sin ser tampoco judío, dio cuenta del pensamiento gnóstico a través de la Cábala, unas hipótesis ahí que ponen de manifiesto ciertos paralelismos entre estas doctrinas. Esto se presupone, bueno, es un alcance indirecto el que tenemos a saber los saberes librescos, también tendremos que a inmiscuirnos en terrenos de la fenomenología para no quedarnos en traducciones eminentemente academicistas y el buen deseo de informar, sino en última instancia estaremos desinformando, ¿no? Sería contraproducente en última instancia. Pero para terminar, una conclusión provisional de este tema, posteriormente haremos una serie de programas donde pondremos de manifiesto las tesis del creacionismo contra las tesis de la emanación para dar cuenta del fenómeno del religare, cómo se parte, cuál es el fundamento, digamos, de nuestra religiosidad. Lamentablemente, muchas personas desconocen el fundamento de sus credos, de sus conceptos de lo sacro y de lo profano, y eso es ciertamente lamentable. Es muy triste, por ejemplo, escuchar a personas que se matan o se dan hasta la última gota de su sangre por un credo y no tienen ni la menor idea de los presupuestos filosóficos que les subyacen a eso por lo que ellos están dispuestos a dar la vida, aquello que les produce indignación, enojo, etcétera. Es lamentable desde un punto de vista antropológico. Desde otro punto de vista es cómico porque pues hay una dualidad entre lo trágico y lo cómico. Sin embargo, la tesis, la conclusión que hay, se puede llegar a un paralelismo mediante las tesis filosóficas. En este caso, Hegel, Plotino y la Cábala comparten, como lo hemos dicho anteriormente, el primer presupuesto del teísmo, el segundo presupuesto la emanación. O sea, es una sola sustancia, es un solo principio generador y se emana y da cuenta del mundo material. Plotino, las Eneadas, Hegel, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y la Cábala, pues, bueno, tenemos el enfoque de lo que serían los dos libros. También hay que leer a los intérpretes, que son propiamente los rabí o los cabalistas, dependerá de la doctrina, si es una teosófico-teórfica o si es una estática. Eso sería nuestra conclusión. En última instancia, dar cuenta del fenómeno del religar en sus conceptos o presupuestos filosóficos, para después ahondarnos en una descripción de los contenidos temáticos y conceptuales. Sin embargo, el tiempo se ha terminado el día de hoy. Agradecemos a la audiencia por su paciencia y esperamos que esta disertación haya sido de su agrado. Nos escuchamos la próxima semana. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.